como yo. Quien honró tu cama cuando tú no estabas, como lo hice yo. Quien te quiere a ti con el corazón. Quien dará su vida por tu amor, querida, como la di yo. En el mundo entero, como yo te quiero, ¿quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? Hasta la locura con esta ternura, ¿quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? En el mundo entero, como yo te quiero, ¿quién te quiere a ti? ¿Quién te quiere a ti? Hasta la locura con esa ternura, ¿quién te quiere a ti? Quien te quiere a ti, el hogar.